Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Estamos de vuelta en Aldea Global y bueno, este bloque decidimos hacerlo un especial de Chile, si se quiere, con una entrevista de internacional de quien estuvo en el piso la semana pasada, que es Darinka, nuestra amiga, bueno, ella se dice riojana, es chilena riojana. Ahora está en Chile ella, ¿no? Sí, está en Santiago, así que bueno, nuestra intención es preguntarle cómo siguió todo estas movilizaciones, el conflicto, la represión, que sabemos que sigue, ¿no? Sí. Ahí estamos. Un par de titulares, digamos. Sí. A las 12 del día de ayer o primeras horas de hoy se decretó, digamos, el cese del estado de emergencia. Bien. Hoy supuestamente iba a llegar la Comisión de Derechos Humanos, tres personas, digamos, que iban a estar viendo, digamos, toda la situación de derechos humanos en Chile. Y también, bueno, fue muy, muy sarcástico el tuit que hizo Piñera cuando fue la marcha del millón, diciendo que lo estábamos escuchando, una cosa así. Sí, que es como, no, no estás escuchando porque claramente quieren que te vayas, pero... Sí. Pero bueno, hizo su escenografía, su montaje. Puesta en escena, y lo que hizo fue disolver, digamos, todo el poder ejecutivo, todos los ministros, y ya nombró un nuevo ejecutivo, que tampoco son también todos exfuncionarios, o sea que tampoco, si bien no puedo caracterizar funcionario por funcionario, ni los anteriores ni los nuevos, no hay un gran cambio, digamos, en la línea, en líneas generales. Sí. Serían los últimos acontecimientos. De todas maneras, hoy hubo manifestaciones en Santiago de Chile. Una camioneta de carabineros atropelló a un manifestante que por suerte no tiene riesgo de vida, pero que fue hospitalizado. Y bueno, y supongo que no han salido los militares a la calle esta noche, pero digamos que sigue habiendo una gran tensión en todo el territorio chileno, no solamente en Santiago. Lo sorprendente fueron las múltiples denuncias, ¿no?, de violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza de Seguridad de Chile. Denuncias tanto de detenciones forzosas y de desapariciones, como también de violaciones hacia mujeres, de robos por parte también de algunos efectivos de la policía. Hombres también violados. Lo compartía Mati en el grupo, un testimonio de un chileno por Instagram, que denunciaba que acaba de ser violado por la policía, que se pedía difusión. La verdad que es muy grave todo lo que está pasando. Sí, a lo mejor nuestra idea no era pasar esos audios que están en internet, que por suerte están reviralizados. En verdad tratamos de, o por lo menos creo yo que está bueno también estar en comunicación y ver que cambien todo, que se vayan todos. Tratar de ir por la positiva, digamos, de una manera que entendemos también, igual que hay que denunciar. Hay que denunciar también, hubo periodistas de Argentina, de medios alternativos, que no los estaban dejando ingresar a Chile por diciéndoles que habían visto sus redes sociales. Claro. O sea, porque en verdad, que ahora vamos a hablar, ya está en comunicación acá Darinka escuchándonos, este estado de emergencia era más un estado de sitio que otra cosa, porque el estado de emergencia en Chile en realidad es para el tumulto y el transporte de las personas, y esto ya era, o habían allanamientos a las casas, sí. Detenciones, etcétera. Si les parece, vamos. Estamos acá en comunicación con Darinka, que estuvo el programa pasado. Ella no va a estar hablando mucho este programa, sino que va a estar haciendo de interlocutora y presentándonos a otros compañeros de ella de Chile, que nos va a estar contando de la situación y lo que están viviendo ahí en el país vecino. Darinka, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, peladito. ¿Me escuchan bien? Sí, a ver, un poco bajo, pero ahí lo arregle pelado. Listo. Ahora, ¿se escucha? Ustedes me dicen. Ahí se escucha barro. Sí. Ya, hola, Darinka. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, Vicky. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo se están dando las cosas en Chile? Contanos. Mira, pero antes que empezar, yo quiero presentar a tres chiquillas que están acá conmigo, vecinos organizados de la comuna de Pudahuel, del sector Pudahuel Sur. Así que cada una se va a presentar y va más o menos para que empecemos como a cachar quiénes son. Son los chiquillos que hoy día van a hablar. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Dale, dale. Vamos. Buenas, hola, buenas. Por acá Ariel González, poblador de Pudahuel Sur. Hola, buenas noches. Yo soy Marcelo, obrero metalúrgico y vivo también en el sector de Pudahuel Sur. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro y participo en una organización social de Pudahuel Sur y también participante de la Asamblea Territorial de Pudahuel. Bueno, perfecto, muy variado la gente que va a hablar con nosotros esta noche, perfecto. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar en comunicación. Nuestra más sincera solidaridad desde acá de La Rioja con todo el pueblo chileno y toda esta lucha que vienen llevando ya hace semana y pico, ya perdí la cantidad de días. Y bueno, ¿quieren contarnos un poco cómo ha sido toda esta movida, esta huevonada? ¿Cómo dirían ustedes? Como ustedes bien saben, todo estalló debido al alza del transporte del metro. Esa fue como la chispa que detonó todo. Ya. Pero el análisis que hacemos acá, por lo menos, es que esto se agotó el modelo económico que viene imperando acá en Chile hace mucho tiempo. Este modelo económico se sustenta en base a la violencia y a la represión. Son inherentes el separar uno del otro. Entonces, por eso igual yo creo que los videos que ustedes ven, las imágenes que le llegan a ustedes con respecto a la violación de derechos humanos, es la norma dentro de este sistema económico neoliberal, porque sus medidas son demasiado impopulares y es la precarización de la vida de la clase obrera y de los sectores populares es tal que no se pueden, es insoportable. Por ende, por eso decimos que se agotó este modelo y se genera como un quiebre cultural con respecto a también este modelo. Este quiebre cultural que yo también hago el análisis se refiere como a el individualismo que existe en esta sociedad. Y es como un reseteo cultural que nos hizo la dictadura cuando se instaló este modelo, con su constitución, con sus leyes, con su sistema de pensiones, etcétera. Ahora igual voy a dar paso a mi compañero para que también dé unas palabritas en torno a lo mismo. Perfecto, vamos a escuchar. Bueno, sí, ¿quién sigue hablando? Preséntense cada vez que hablen porque... No nos vamos a dar cuenta quién es cuál. Yo soy obrero metalúrgico. Vale. No sé si te queda claro un poco la situación que acaba de explicar mi compañero acá. Sí, o clarísimo. Si tienen alguna pregunta que podamos clarificar. A lo mejor sí, como para no repetir y sin soplar, a lo mejor preguntarles un poco de por qué creen que Piñera, después de esa marcha de más de 1 millón de personas, hasta Carabineros dijo que había más de 1 millón de personas, que por lo general la derecha va a decir que son menos. ¿Por qué es que no renuncia, digamos? ¿Cuál es la lectura que pueden hacer de por qué se enquista así en el poder? Yo primero que dentro de las consideraciones y la pregunta que haces tú, no fue 1.200.000 personas solamente las que estuvieron en Santiago, pero si lo tomamos dentro del contexto general a nivel nacional, yo creo que fueron mucho más personas, fueron alrededor de unos 3 millones de personas las que estuvieron movilizándose el día viernes a nivel nacional. Entonces eso los medios de comunicación no lo dicen en sí, bueno, y también lo oculta el gobierno en este aspecto. O sea, ¿cuánto es la población ¿cuál es la población total de Chile? ¿Cuál es la población total de Chile ahora? ¿La población total de Chile? Somos 17 millones. Pero nosotros consideramos que dentro de la movilización a nivel nacional fueron alrededor de más de 3 millones de personas las que se movilizaron en ese aspecto. Porque fue una convocatoria a nivel nacional. Sí, sí. No, sí estaba al tanto. Pero bueno, la repercusión Igual que haya sido un millón solo en Santiago, es un montón, digamos, ¿no? No es que no es menor, digamos, ¿no? Sí, es mucho. Bueno, dentro del otro aspecto de la otra parte de la pregunta que me haces tú, sí. Yo creo que aquí, para darle credibilidad a un gobierno que está flaqueando y que está, nosotros decimos, tambaleando en ese aspecto de su gobernabilidad, es sostener aún el modelo económico. Y yo creo que aquí ahí está toda una injerencia, tanto de la clase dominante, en este caso podríamos llegar a la burguesía financiera, a la burguesía industrial, que tiene que sostener este modelo económico, si no las ganancias se le van hacia abajo. Y sostenerlo en ese ámbito, y tiene que hacerlo a nivel político. Y la otra parte, bueno, aquí lo metemos más a la parte más contrainsurgente, porque la contrainsurgencia opera en dos sentidos, y operó en dos sentidos en la historia de Chile. Una que es mucho más directa, cuando la lucha de clases está en alza, y opera todo el aparato militar para reprimir a la clase trabajadora en torno al proyecto que quiere construir, que es lo que vivimos en el 73. Y hoy operó, bueno, en una parte, esta contrainsurgencia para poder bajar la lucha de clase, pero con militarización en la calle, y cuando la militarización se acaba, solamente opera la policía, que nosotros denominamos que es como cuando la lucha de clase está en baja, opera solamente el brazo judicial, pero criminaliza aún igual a las organizaciones sociales en torno a sus demandas, en torno a todas las convocatorias, la lucha que puede dar en ese aspecto. Bien. Entonces, pero bien. Marcelo, pero no sería y no solamente la burguesía, yo creo que aquí hay manos incluso hasta del imperialismo para sostener el modelo económico, que es la punta de lanza en Latinoamérica. Sí, sí. Entonces, si no se sostiene y si se cae, entonces, las alternativas para generar un modelo distinto, ¿ya? Puede darse. Y eso claro, va a depender de cómo nosotros nos manejemos políticamente en ese aspecto. Marcelo, ¿pero no sería mucho más fácil para Piñera llamar a elecciones, que se hagan unas nuevas elecciones, por más que no gane el partido de derecha, gane un partido de centro izquierda o tal, que mantener esto y mantener la tensión y las reivindicaciones de una reforma constitucional o una asamblea constituyente, porque genera mucho más ese intento, digamos, de asamblea constituyente o una reforma constitucional, quedarse, digamos, como que de alguna manera fomenta que sigan, digamos, las movilizaciones y esas reivindicaciones. En cambio, si renunciara, aportaría, digamos, a que todo este sistema continúe. ¿Se entiende? O sea, bueno, sí. Escuché tal, me renuncio, llamo a elecciones anticipadas y mucho más fácil. Mira, pues es que aquí no solamente el gobierno está envuelto en la proyección de un modelo económico aplastante. Un modelo económico aplastante durante estos 46 años que hemos vivido la clase trabajadora y los sectores populares en general. Es mucho más que eso, y es porque aquí hay concordancia aún dentro de la administración de este modelo, todo lo que tiene que ver con el bloque político que es la oposición hoy día, y que ellos fueron por mucho más de 20 años administradores de este modelo económico. Okay. Y son tan responsables de la sucesión de la situación que estamos viviendo los chilenos como este gobierno de turno, y llámese ahí a los partidos de centro y de centro izquierda, incluyendo al PC, el Partido Comunista, en este sentido. Bien. Porque su ala más reformista ha administrado este modelo económico de acumulación de capital, y que es aplastante para la clase trabajadora en general y para los sectores populares. Bien. Y se vería también en esta debacle. Yo creo que de una u otra forma ellos tienen que sostener este proyecto de acumulación de capital. Ahora, ¿por qué no sucedió esto? Porque los sectores populares tampoco hemos tenido la suficiencia política para generar nuestros propios instrumentos que lo lleven a disputarle el poder a la burguesía dentro de todo este contexto que estamos viviendo. Dentro de todo este contexto que aún, incluso con las medidas que toma el Fondo Monetario Internacional, sí. O sea, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, han sostenido en proyección este modelo económico que es aplastante para nosotros. Bien. Entonces, tendríamos que luchar con instrumentos políticos que sean aún mucho más poderosos, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Iglesia, las instituciones como la Iglesia en general, dentro de este dentro de este modelo económico, porque ellos han estado con su visión ideológica de dominación, y digamos, vastos sectores de la población están dentro, funcionan dentro de esa franja política, dentro de esa franja ideológica. Entonces, sí, claro, para nosotros hoy día nos estamos constituyendo como asambleas populares y que pretendemos darle una salida política a la cual tú te estás refiriendo. Claro, por ejemplo, una salida más política es la constituyente, que para nosotros sería una cuestión fundamental. Pero un trabajo político que aún está por hacer. Bien. No es menor, Marcelo, que todas estas movilizaciones, incluso aún a nosotros los pillaron empelotados. Marcelo, un segundito, vamos a hacer un pequeño corte. Para entregar el programa a los compañeros y compañeras de Radio UNLAR, que es una radio que nos retransmite. Así que mandamos un saludo a toda la gente que hace posible que estemos saliendo también por Radio UNLAR. Y bueno, hacemos una pequeña cortina musical, así entregamos el programa a Radio UNLAR. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.